piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor para nuestras vidas. Y un poco de luz en nuestra aurora. Calor.